La senda al mundo. Ella se iba por la senda, al mundo, a descubrirlo, a vivirlo y ser feliz. Él se iba del mundo al descanso, al consuelo, al silencio, al abrazo de Dios. Desde la cumbre y por el lado norte, baja la senda, la principal. Muy bien tallada en el terreno, ancha, firme de tierra y por entre el monte. A la derecha queda el arroyo con la pequeña y clara cascada, las montañas de fondo, al frente, las ciudades más al fondo, el sol a media altura y el cielo azul. A la izquierda y en lo hondo, el río. La vegetación es muy verde y en los tallos, muchas plantas muestran flores en varias formas y colores. El aire trae y lleva aromas muy delicadas. Yo los vi caminando por esta senda. Él le decía: la vida no es fácil y el mundo está lleno de problemas, luchas y dolor, aunque tú ahora no logres entenderlo. Ella callaba. Marcaba lento sus pasos y miraba la senda. Al dar la curva, de la senda principal ven que se aparta una más pequeña. Avanza llana y va como en busca del arroyo de la cascada. Él le dice: aquí te despido. Ella habla: dame un abrazo. Extiende sus manos, lo abraza en abrazo largo y sincero. Es un cariño lleno de cielo y dulce como no existe otra cosa. Él le dice: sigue esta senda llana y hecha como para ti. ¿Y tú? Sigo por esta senda vieja que cae para el río. ¿Por qué no te vienes conmigo? Ya ves que apenas puedo caminar. No tengo fuerza ni tiempo. Estoy cansado, muy cansado y hasta el corazón me late lento. Él tenía 80 años y estaba enfermo. Ansiaba irse del mundo al abrazo de Dios. Ella tenía 17 años y se sentía llena de fuerzas y repleta de ilusión. Se iba al encuentro del mundo que soñaba con el deseo de ser feliz.